Deportes con Nacho Fernández Lirio. Toda la agenda deportiva en Más Vale Magazine. Bien, segunda hora y estamos con nuestro periodista deportivo Nacho Fernández Lirio. Nacho, ¿cómo estás? Oscar, Silvia, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Usted cómo va? Bien, todo bien, por suerte, todo bien, tranquilo. Buenísimo. Ya en las puertas, en las puertas del verano, digamos, ¿no? Ya empiezan los 20 y pico, sí. Y se torna todo más saludable, digámoslo, ¿no? Sí, exacto. Sí, está mejor así, digamos. Está mejor. Bueno, escuchaba recién de fondo la cortina de Juan Martín del Potro. Sí, eso te iba a decir también, claro. Sin lugar a duda, como si lo hubiésemos preparado, Oscar, hablamos de Juan Martín del Potro, porque venció hoy 7-5 y 6-4 a Hasser, este holandés que venía haciendo las cosas muy bien, que había tenido una gran temporada. De hecho, yo dudaba de que Juan Martín pueda pasar esta instancia, pero sin embargo sus ganas de estar en el Master de Londres, hablamos del Master de maestros, sí. Donde convoca a los 8 mejores jugadores del ATP Ranking, lo pueden al tandilense, que venció, repetimos, 7-5 y 6-4, y en el día de mañana se va a enfrentar a Isner, este estadounidense que también pelea por un lugar en este gran torneo que cierra el año del tenis. A partir de mañana, recordamos que es hora de Europa, hora de París, de Francia, son 5 horas más de acá, será eso de la 1 del mediodía, cuando Juan Martín del Potro e Isner se enfrenten. Si Juan Martín del Potro vence y pasa a semifinales, estará en el Master de Londres. Así bien, que a cruzar los dedos, es un partido muy difícil. Hay que decir también que Isner viene de partidos largos, porque también hoy tuvo a 3 sets su partido, venció 7-5, 4-6 y 7-6 a Dimitrov, otro de los que va a estar en el Master, es el número 6 actual. Y la verdad que Isner viene también de jugar un partido largo con Jackman, el argentino, que tantas veces lo reiteramos en esta columna. Sí. Y la verdad que el Peque, el famoso Peque, el porteño, sí, es raro, ¿no? Sí, decir un tenista porteño, que viene haciendo las cosas bien, se terminó el año para el Peque. Así que bueno, nada, a cruzar los dedos, a ver a Juan Martín del Potro en el día de mañana, que si gana va a estar en el Master de Londres, que se va a disputar a principios de diciembre. Una larga jornada nos espera en el día de mañana. Hablamos ahora sí de fútbol y mencionamos, aunque sea un poco, lo que fue el martes, la eliminación de River. Una eliminación que la verdad llama la atención, ¿no? Un equipo de Gallardo que sea goleado. Claro, aparte arrancó ganando. O sea, arrancó ganando 2-0 arriba. 2-0, 0-3 en el global. Exacto. La verdad que hablaba mucho y muy bien del equipo de Gallardo. Y sin embargo, en 25 minutos se convirtieron 4 goles y después en 25 minutos que quedaban para poder desdoblar esta serie y quedarse con la semifinal de la Copa Libertadores, no pudo. Bueno, una tarea ardua, la verdad, la que tiene que hacer Gallardo con su plantel, también la psicóloga del equipo, porque el domingo se enfrenta ni más ni menos que a Boca, su clásico rival, que hoy en día le saca 9 puntos de diferencia en el torneo local. Si le gana, o sea, si Boca gana el Superclásico, serán 12. Ya te diría que empecemos a firmar un nuevo campeonato para Boca Juniors. Ahora, bueno, yendo al tema este también del partido, mucha gente le echó la culpa al VAR. Vos me dirás qué es el VAR, que fueron a tomar algo y se emborracharon. No, ¿qué es el VAR, Nacho? El VAR es una nueva forma de ver ciertas acciones polémicas dentro del juego. El árbitro tiene la posibilidad de ver con otros árbitros que están fuera, como una especie de cápsula, viendo el partido por pantallas, y puede solicitar este famoso VAR, que son televisores que le muestran la jugada y así poder decidir de forma correcta. Bueno, claro, el tema es quién pide. Claro, ¿quién pide el VAR? No, el único que puede pedir el VAR es el árbitro. Claro, ni el capitán del equipo, ni el técnico, ni nadie. Claro, a lo que voy es a esto. Si el árbitro, cree que está bien lo que cobró, ya está. Por más que el VAR diga lo contrario, si él no lo pide, no sirve. No, claro. O sea que ahí también hay una diferencia de interpretación. Pero yo, por lo menos en el otro deporte, en un deporte donde esto es de uso habitual, que es el hockey, los mismos equipos pueden pedir esto. Sí, en el hockey, de hecho, la capitana puede pedir. Exactamente. En el básquet, el árbitro también lo ve, no lo pueden pedir los jugadores, pero sin embargo el árbitro permanentemente relojea el televisor como para saber si está acertando la decisión. En el rugby, bueno, sí, tantos deportes que la tecnología ha llegado. A mí lo que me parece es que es unidireccional, en este caso, si solamente el árbitro puede pedir para corroborar o no su decisión. Bueno, y acá está la polémica, ¿no? Claro. Es absurdo. ¿Qué seguridad nos da de que, porque esto se toma, esta decisión de imponer el VAR, se toma porque justamente se hablaba de corrupción arbitral, se toma esta medida para que el árbitro pueda llegar a revisar, pero si es como vos bien decís. Se revisa a sí mismo. Claro, sí, pero si él cree que lo hizo bien, no va a pedir la intervención del VAR. Pero por eso es absolutamente absurdo. Claro, bueno, eso voy también, a eso iba, claro. Eso es lo que protesta todo River, porque hubo una mano clara. Sí, esa también, esa la vi. De Marcone, del número 5, el volante defensivo de Lanús, que le hubiese dado el 0-3 en Lanús, y ahí sí, se terminaba la serie. Claro. Pero sin embargo no fue una mano clara, de hecho Marcone mismo lo reconoció, los jugadores de Lanús, pero bueno, el árbitro Roldán, colombiano, que fue suspendido después de su partido el martes pasado. El tema es que el árbitro no la vio, no la reclamó. Y bueno, el hecho es que River quedó eliminado de la Copa Libertadores. Si fue por esa mano, si no fue por esa mano, para mí es quitarle mérito a Lanús, que en 20 minutos le seguramente, hizo 4 goles claro, a River. Seguramente, pero me parece que la medida esta está como para que se la revise, ¿no? Sí. Francamente, porque es absurdo que uno mismo intente evaluarse a sí mismo. Eso es ante una duda, digamos. Si que le quedaron dudas, si fue mano o lo empujó dentro del área o fue afuera del área, para corroborar lo que piensa o no. Pero si él cree que hizo bien algo y no lo hizo, bueno, sí. Es que igual sigue quedando a criterio polémico, del ser humano. Polémico. Sí, claro. No, por supuesto. Claro. Pero es como decís, Silvia, si el árbitro tiene nada más la potestad de pedir este VAR o la observación de alguna jugada, es como que el criterio esto de que haya un poco más de justicia me parece que no queda muy claro, ¿no? Pero bueno, es así el fútbol, es así la FIFA, la AFA, la Conmebol. Y tantos chanchullos que ya hemos visto a lo largo de su historia, ¿no? Pero bueno, esto sí, la pelota debe seguir, el show debe continuar, diría un famoso cantante. Sí, y lo importante acá es que el domingo se va a jugar un superclásico. Un par de datos, aunque sea para referirnos, es el clásico número 208, de los cuales Boca ganó 76, River 68, hay 8 partidos de diferencia, y hay 64 empates. El dato es que River no gana en el Monumental frente a Boca hace 7 años. Ah, un montón. Hace 7 años que River no le gana a Boca de local. El último fue el 16 de noviembre. Mirá, se van a cumplir 7 años justo. Pero del año 2010, cuando Maidana marcaba de cabeza para el conjunto que en ese momento dirigía Daniel Passarella. Fue por la fecha número 14 en el Apertura 2010. Y Boca fue hace poquito que le ganó a River en el Monumental, el famoso 2-4 con un Carlos Tevez nivel selección, nivel Juventus, como nos tiene acostumbrados. Después baja el rendimiento, se va a China, pero ese partido de Carlos Tevez era consagratorio, ¿no? Se vi un partido así, fue 2-4, eso fue exactamente el 11 de diciembre del 2016. Así que, pero lo que pasa, este dato no es tan llamativo, esto de 7 años, porque River le ganó 2 veces en 6 meses en copas internacionales. Ah, claro, en otro entonces tipo es como que el hincha de River dice, bueno, pero nosotros lo sacamos de 2 copas, pero sin embargo el dato está y el dato es duro para el hincha de River. Claro, ¿eh? Claro. Son 7 años sin vencer a Boca en el Monumental. El domingo, 18:05, se va a disputar el clásico número 209, así que a estar atentos. Sí. Y lo mencionábamos, ¿no? Boca 21 puntos, San Lorenzo 15, Talleres, Huracán y Unión con 14, Colón con 13, Argentinos y San Martín de San Juan con las mismas unidades, y recién ahí aparece River con 12 unidades. Por eso, si gana el equipo sanense, serán 12 los puntos que diferencian uno con otro, y es lo que te decía, ¿no? Denle el título a Boca, me parece. Y si empatan, bueno, cierre quedará todo, abierto. Claro. Y si River gana, acortará esta distancia a tan solo 6 unidades. Ahora sí, hablamos del efeméride, en realidad una especie de homenaje. Hemos hablado de Diego Armando Maradona cuántas veces en esta columna, y yo debo admitir que soy un enamorado. Un enamorado de Diego Maradona. Sé que es difícil a veces tolerar ciertas actitudes. Sí, claro. Y esta vez no hay que separar, ¿no? También una cosa de otra. Hay que separar, lo que es Diego Maradona como futbolista, como persona. Sin embargo, a mí Maradona todo lo puede, ¿no? Me van a tener que disculpar, diría Sacheri, lo hemos pasado.